uno, dos, primo. Casi que no, primo. A mí no con esas raras. No me caes como anillo al dedo, mujer. No eres la reina en mi reino del mugre. Veo la luz en el túnel, mis penas ya las purgué. Mamá me dice que madure y a mí me gusta joder. Hey, grabo con ciro en la PM, otro sorbo. A veces con el leño, a veces respirando polvo. Pueden llamarme Don Morbo. Me gusta el culo de las negras, eso no lo escondo. Te ando buscando igual que Héctor. Fue mi error, quise hacer lo correcto. Ahora no importa lo que meto, si me mata el amor. De la ingrata y su sabor, hey, hey. El sornero mayor, con 23 mayos, solo puedo hacer daño. Canto igual en tarima, suena el baño. En honor al rap que me sacó de la esquina del barrio. Fastidio está en el beat. Son Julián y Luis. El Maco graba. Conociera los secretos de un cuerpo sin méritos. Un curandero loco y un mañoso en estos hábitos. De ustedes me alejé hace rato, me puse un reto. Volví un rito viviendo en el día séptimo. Y así es este rap, despreocupado y más calculado que Pirlo a la hora de cobrar. A mí solo me alumbra un foco cada vez que me atraso en el estudio por rapear un poco. ¿Qué voy a hacer? Si este coco más que conocimientos hoy está pidiendo líneas nuevas. Conozco a los de afuera, su fracaso aumenta si se agranda el éxito de los que los rodean. Es triste pero cierto que aquí no hay cultura y la poca que hay la hacen los que yo conozco. Dale tiempo al rumor, te lo dijo un lord, hiciera un buen tema si me sale esta cara de asco.